Arrancamos con futurología, ¿no? Porque digo, el año que viene a esta altura tendría que haber ya perfiles de candidatos, pues ya votamos, o sea, no es que quedan dos años. Ya se pasa este año y ya el que viene ya sería electoral. Hay dos opciones. Una es que la ley, en el caso tuyo, que no tenés hoy posibilidades de ser candidato, se levante. Más que nada por el olfato que uno puede tener, es decir, hay muchos intendentes, todos los palos políticos, el propio gobernador, que puede ser una opción no saltar a Nación y quedarse en provincia nuevamente si la cosa viene media mal. Una sería sobre tu futuro político. La otra es posibilidades de alianza, digo, porque pueden pasar dos cosas. Llega Milei con mucho oxígeno para la reelección, con lo cual La Libertad Avanza acá tendría gran volumen político y seguramente querrán poner candidato a intendente. O que venga muy desinflado y se larguen solo, que eso también son votos que le sacan a ustedes. Está la posibilidad de una alianza con el PRO. Digo, de alguna manera hay que empezar a tejer, porque ya claro que con los votos solos de uno no se llega. Tanto al peronismo, a ustedes también le falta, digo. Nosotros decíamos en Ayacucho los tres tercios, que no son simétricos, pero que indudablemente necesitas del otro hoy para aprobarte una ordenanza y mañana para llegar a ser gobierno. Digo, lo personal sería esta pregunta. Digo, si hay ley, vos tendrías ganas de un periodo más, crees que hasta acá está. Si la ley no te impide, ¿te gustaría manejar a alguien, manejar en el buen sentido de la palabra, decir un perfil que siga la continuidad que han tenido ustedes? Y la otra, si ya se habla de qué hacemos en el futuro, llegado el momento de hacer alguna alianza. Mira, respecto a lo... Como están votando en el Consejo, más alianza con el PJ que con... No, pero yo ahí, más allá dentro de los ejemplos, lo que ha pasado, van tres meses de la nueva composición del Consejo. Yo confío en que los temas importantes nos vamos a poner de acuerdo todos. Vos después, cuando mirás a fin de año... El Consejo de Antes, mirás a fin de año y el 90% de las ordenanzas sale por unanimidad prácticamente. Entiendo que también hay concejales nuevos y espacios nuevos y querrán posicionarse y hacerse visible. Ahora, no puede ser eso lo único. Después, en algún momento, ser concejal o ser funcionario o ser dirigente, intendente o dirigente, tiene parte buena y parte mala la función. En algún momento hay que tomar decisiones antipáticas. Che, tengo que acompañar esto que implica un aumento de tasa, porque si no, no se pagan los sueldos de los municipales. Y es antipático, está aumentando la tasa, pero es para algo que entendemos, o para comprar medicamentos, ¿no? Yo confío en que vamos a arrancamos de esta manera, pero vamos a ir construyendo, me parece, el diálogo, por lo menos. Después cada uno tendrá que justificar sus posiciones. Respecto a lo de lo que viene, esto de hacer futurología, la ley está hoy vigente, la ley que limita dos mandatos los periodos de los intendentes. Hay fuertes rumores y proyectos en marcha para poder cambiarlo. Yo, desde lo personal, y esto lo hemos hablado en otra oportunidad, como primera opción creo que ya está. Me parece que el proceso que viene, yo, si Dios quiere, el 10 de diciembre de 2027, cuando termine, voy a llevar 10 años. Voy a cumplir 10 años de intendente, los dos mandatos que más dos de la ley, más dos que cuando reemplacé a Pablo. Van a ser 10 años. Primera opción ya está, creo que como espacio político y como frente, en el caso de que salga un frente con otros socios, tendremos que buscar, y hay gente dentro de ese espacio que puede llevar una conducción y en esta línea general, después cada uno le va poniendo su impronta y su... O sea, como plan A o como primera opción, creo que ya está. Después, llegado el momento y cambió la ley y hay que no se resuelve alguna situación o algo, lo veremos. Pero yo, si me decís, desde lo personal, creo que tendría que seguir otra persona después del 10 de diciembre del 2023. El plan B, si no hay ese perfil o no se consigue o no miden y no mueve. Sí, pero no desde lo personal, ¿no? Sino de no, sería algo más colectivo y decir, bueno, está bien, voy. Pero quiero ser claro en esto. Creo que ya está. Creo que con 10 años ya es suficiente. Y tendría que... Y hay gente, quizá hoy no son visibles, pero adentro del equipo hay gente que... Digo, el equipo del frente, ¿no? Hay, eso, la gente puede estar tranquila. Y después, respecto a con quién armar los frentes políticos, bueno, ese va a ser todo va a ser toda una discusión primero y un gran desafío, porque nosotros tuvimos discusiones muy fuertes para el 2023 primero, para el 2025 después. donde, por ejemplo, a nivel de foro de intentes radicales, un grupo quería ir con La Libertad Avanza, otro grupo quería ir con la propuesta del gobernador, y quedamos en el medio con una identidad propia, donde vimos que no funcionó, que no había espacio para el medio. Y después hay que ver qué pasa de acá entonces también, ¿no? Porque sí creo que vamos a frente, donde uno ya solo, no llega. Y si se va profundizando esta polarización entre uno y otro, vamos a ir a dos grandes frentes, me parece. Después, cómo lo armamos a nivel local, bueno, ese será el desafío. Y sí creo que tenemos que, como siempre, priorizar a Ayacucho. A veces terminamos corriendo atrás de dirigentes provinciales o dirigentes nacionales que te rompen lo local, ¿no? Terminamos corriendo atrás de un dirigente provincial y te rompe lo local. Y después los 5 minutos se olvidaron. Sí, ya está, sí. ¿No? Te llamaron, te usaron para las elecciones y 5 minutos después se olvidaron. Entonces poner por delante el armado local, me parece. Que también me parece que la gente, pues hablamos de la parte de los dirigentes, ¿no? Che, ¿con quién hacemos los frentes? Sí. También la gente está votando mucho más de manera particular cada uno. Y totalmente no atada ni a una ideología ni a un partido, es un voto volátil como nunca se tuvo. Exactamente, que creo que eso también es una oportunidad, ¿no? O sea, ya no va mal la gente que te mete la boleta hay que ver con qué instrumento se vota también, si se vota con la boleta única de papel, si no, si las elecciones van juntas, si van separadas, la de nación con la de la provincia, si hay paso, si no hay paso, faltan un montón de cosas. Sí creo que hay que tener una mirada amplia, de tratar de generar un proyecto que sume a todos los que piensen más o menos parecido para el desarrollo de Ayacucho, y poner a Ayacucho por delante de cualquier cuestión seccional, provincial, nacional. En el año 2023, que era la presidencial, por ejemplo, a nivel de partido del radicalismo, terminamos algunos dirigentes en la lista de que llevaba Burris y otros en la que llevaba Larreta. Y sea, armado nacional pasando por la provincia te rompe lo local, ¿no? Creo que tenemos que aprender de eso también y poner por delante siempre los intereses de Ayacucho. O sea, y en ese plan A donde vos te retirás, ¿no se descarta que por ahí colabores con el gobierno como funcionario, como digo, o ya decís, bueno, muchachos, me voy a mi casa o me voy al comité a colaborar desde ahí? No, yo si finalmente me retiro, que también esto no quiero. El partido homenaje. Sí. He participado del partido homenaje que después volvieron a jugar. Sí, sí, sí. Lo pienso desde la. Me parece que. También, no, es una decisión personal también, ¿no? Pero es personal, pero es institucional también. Sí, porque me parece que después de 10 años, creo que está bueno que haya una renovación y que haya.